¿cómo les fue a estas mujeres en acción? Anoche estuvimos junto con el elenco de Carla Navarro. Ah, claro, también. Compartimos el escenario anoche. Sí, sí. Sí, ahora somos dos mujeres en acción. Claro. Porque tenemos una tercera que era China Díaz y bueno, ya no está con nosotros en el elenco. Ajá, ah, bueno. Se quedó con la comedia, porque, bueno. Bueno, y el lunes vamos a hacer de nuevo la parte, una parte de Mujeres en Acción, porque nos habló una ONG que está a favor del... O sea, está en la lucha contra el cáncer de mama y otras enfermedades que afectan a la mujer específicamente. Uh-huh. Y esta ONG nos habló para colaborar. Somos varios artistas que vamos a estar ahí en ese lado de la sociedad italiana. Uh-huh. El lunes a las 20 horas. Uh-huh. ¿Y cómo surge Mujeres en Acción, Cristina? Contanos de qué se trata bien la obra. Bien. La obra consta de monólogos donde cada personaje cuenta sus vivencias, todo desde el punto de vista femenino. Uh-huh. Al principio comenzamos siendo unas bailarinas jubiladas del ballet El Bolsón. Ah, no. Uh-huh. Estas bailarinas jubiladas van y cuentan sus experiencias. Yo pensé que eran del Bolsoy. Bueno, y ahí contamos experiencia, le damos consejos también a las mujeres que salen con hombres casados y las múltiples excusas que tienen esto para no dejar a la esposa. Uh-huh. Entonces que estén atentas también. damos consejos sobre sexo, sobre sexualidad femenina. Bueno, y en la segunda parte ya somos dos monjas. Ah, no. Ajá. Qué raro eso. ¿Y qué pasa con esas monjas? Ya somos dos monjas, pero somos dos monjas muy particulares, por supuesto. ¿Te imaginas? Una se llama Sol y la otra Sol Ruda. Ah, no. Ah, bueno. ¿La primera cómo se llama? La primera no entendemos. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo se llama la primera, me dijiste? Sol Rita. Ah, Sor Rita y Sor Ruda. Ah, ok. Bueno, continuamos. Seguimos atentos, escuchando. Dios mío. Bueno, son unas monjas bastante atrevidas. Y forman parte también del espectáculo de Café Concert, porque después de esto seguimos nosotros en el Zaguán. Ah, qué bien. Sí, vamos a hacer los viernes para exclusivamente noche para mujeres. Nuestra noche. Sí, viernes para mujeres que se casan, mujeres que se separan, para, bueno, que cumplen años, bueno, que quieran festejar un título, se recibe de acción profesionales y todo lo demás. Bueno, es exclusivo, porque ahí vamos a tener un stripper también. Para... Ah, ¿hay el stripper incluido? Bueno. ¿Cuándo va a ser, Cristina? ¿Se van a anotar ustedes o no? Yo sí, imagínate que yo estoy buscando, acá con las chicas de Nacional estamos organizando mis 40. Oh, bueno. Así que me viene muy bien. ¿Viernes cuándo es? ¿Viernes? El viernes 19. 19. Bueno, poco después, no importa. ¿Viernes 19 a qué hora? Es a partir de las 12 de la noche a 2 de la mañana, más o menos. Ah, claro. O sea que es larga la fiesta también. Es un horario ideal. De 12 a 2. Sí, es una de Café Concert, porque después en el Zaguán continúa la noche de peña. Sí, sí. Bueno. Claro, después a las peñas van todos los chicos. Ya tenés dos anotadas, Cristina. Después van los hombres, claro. Bueno. Están escuchando, quieren ver, no se puede. Están todas las puertas cerradas para los hombres. Bueno. Solamente sí, las mujeres. La mujer. Es una noche para mujeres porque hablamos de hombres. Entonces van a tener para todos los gustos. O sea que querés decir que el público participa en la obra. Sí. Ahora realmente. Y ahí interactuamos con las mujeres Y bueno, y después damos el regalito, que es el stripper, a la dueña del cumpleaños, a la dueña del evento que esté. Ay, no, ahí se lo anotamos a Cecilia. Yo quiero ver acción ahí también. Claro. Cecilia cumple los 40, usted, dentro de poco. Sí, dentro de poco. Dentro de poco. Bueno, ahí está Cecilia. Ahí está Cecilia. Ahí nos organizamos. Comprometida. Comprometida ya para que le hagan el... Claro, yo hago el champán, todo. ¿Cómo son mujeres? ¿Cómo son las mujeres solas? Porque una cosa uno ya tiene una idea cuando compartís entre dos o tres o cuatro amigas, pero cuando van, hay tantas mujeres juntas. ¿Cómo son las mujeres? Bueno, mira, la verdad que somos un ¿cómo se dice? Un lugar en ebullición. ¿Te imaginas? La tapa de hoy. Todas necesitan un lugar a donde expresarse, porque siempre, claro, vos viste que en la sociedad machista hay lugares donde vayan solo los hombres. Sí, es cierto. Está la noche de los hombres, los viernes para los hombres, salgo con mis amigos, me voy al asado, me voy al fútbol. Bueno, y a otros lugares más allá para abajo. Sí, para aquellas zonas. Bueno, y se van solos. Y bueno, nosotros no tenemos un lugar para ir y divertirnos nosotros y ver a unos chicos lindos. Y bueno, aunque sea mirar, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos, mirar. Claro, por lo menos mirar, también tenemos derecho. Todas las fiestas que se organizan son dedicadas al hombre, ¿viste? La noche hot para los hombres, que la noche esto, que esto. Todo destinado a ser hombre. Y eso, Cristina, va a quedar. Nosotros buscamos crear un lugar, un espacio para nosotras mujeres. Ahora, Cristina, eso va a quedar permanente los días viernes, ya así en el... Sí, esa es la idea, que se instale ahí en la noche de las mujeres. Los viernes. Cerrando las puertas porque no queremos flash, ¿eh? Después no queremos salir escrachadas las mujeres en algún... No. Ya las chicas, que ya hay un grupo de mujeres que nos pidieron la noche que no haya cámaras, ni fotos, ni nada. ¡Ay, Dios! Bien. Pero de los celulares no nos hacemos cargo, ¿no? De los celulares no. Está bien. Está muy bueno. Bueno. Está buena.